Tegucigalpa, capital de Honduras, donde convergen habitantes de los 18 departamentos del país, sede de los tres poderes del estado, ciudad de pujante desarrollo, diversidad cultural y urbanismo sin igual. En Tegucigalpa se escucha en las frecuencias 1390 AM y 105.7 FM HRBC, la voz evangélica de Honduras, la misionera del aire. En HRBC, las 2:59 minutos. Tiempo de bendición. San Pedro Sula, capital industrial del país, con sus impresionantes zonas de producción y comercio, sus maquilas de diversos productos y su pujante desarrollo. San Pedro Sula está ubicada en uno de sus valles más fértiles de Honduras. En la denominada Ciudad de los Zorzales, se escucha en la frecuencia 1310 AM HRBC, la voz evangélica de Honduras, la misión del aire. Siguatepeque, ciudad de los pinares, parada casi obligatoria de todos los turistas nacionales y extranjeros, donde nadie se resiste a un delicioso dulce como los alcitrones y batidas. En Siguatepeque, ciudad del altiplano, se escucha en la frecuencia 93.1 FM HRBC, la voz evangélica de Honduras, la misionera del aire. Vuelvo a andar. Santa Rosa de Copán, Monumento Histórico Nacional, Ciudad Colonial, de Tierra Generosa, donde se cultiva un delicioso café de exportación, con bellas zonas de excursionismo a pie, ciclismo de montaña, equitación y natación. En la Sultana de Occidente se escucha en la frecuencia 103.9 FM HRBC, la voz evangélica de Honduras, la misionera del aire. Suenan las campanas y la alegría invade el aire. En esta Navidad comparte momentos especiales donde el amor y la paz sean el mejor regalo. Celebremos esta Navidad con toda la emoción que merece. Vamos ya, es tiempo de celebrar, que ya llegó la Navidad. Que cada nota de alegría resuene en nuestros corazones, que cada abrazo sea un recordatorio de nuestro amor y que Jesús sea la luz. HRBC, la voz evangélica de Honduras, les desea feliz Navidad. Un tesoro más valioso que el oro nos regaló.